Necaxa sigue sin perder y ya perdónanos, Barragán, por favor. Esto y más en el podcast PR que ya comienza. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. Esperando mi camión en la terminal de la DO. Estoy esperando mi camión en la terminal de la DO. Quiero que me lleve muy lejos, ya la chingada de aquí. No me he podido consolar desde que mi novia me dejó. No me he podido consolar desde que mi novia. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al podcast PR. Les saluda a su amigo Salvador Murdoch Eras. Y para mí es un enorme privilegio darles la bienvenida para este nuevo episodio del podcast PR, en el cual, bueno, pues tendremos que hablar de lo que sucedió en territorio camotero. Me va a portar bien, no voy a decir nada. Eso es. Pero los que sí van a decir muchas cosas sobre eso son mis compañeros y amigos. Voy a saludarlos. Vamos a empezar por don Gerardo Taker, ¿cómo estás? No me estés provocando, Mudo, por favor. He tratado de cambiar y ya no decir las groserías, las palabras que decía antes. Oye. Entonces no me provoques, por favor. Bienvenidos todos, nada más una cosa, Mudo. ¿Qué hora tienes? Estamos grabando a las... No tienes reloj. No tengo reloj y no sale el de la compu. Pobre. Ay, ¿qué le pasó al mi compu? No se muestra el reloj. Bueno, Le pasó Windows, eso le pasó. No, son las 2:22 de la mañana del domingo. Ah, gracias. Pero eso es por, bueno, saludamos de una vez por petición de don Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Pues no tanto a mí, Murdoch, porque te dieron opciones y ya. Y tú elegiste más bien esta prefirió, hora. Mira, Alex, prefirió irse a dormir a las 5 de la mañana que pararse a las 6. Sí. Pues una cosa de eso. Tomar decisiones en la vida. Pero bueno. Pero, bueno. No, está bien, está bien. Pero bueno, a lo mejor platiquemos de Necaxa, que es lo que nos interesa en realidad. Vamos, ¿les parece? Vamos a la cortinilla para hacerlo esto más ágil y no terminar yéndonos a dormir a las 5 de la mañana. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Bueno, viernes 23 de febrero. 9 de la noche, porque pues cambiaron el horario, y Necaxa estaba visitando la cancha del Estadio Cuauhtémoc para visitar a un Puebla que llegaba como en plan grande, crecidón, una cosa muy rara por lo que ya después vimos en el trámite del partido. No me pareció como que tan como ese un Puebla que demostrara el por qué está en la zona de la tabla en la que está, ¿no? Bueno, pero bueno, ¿ustedes cómo vieron el partido? ¿Cómo les pareció? Respiraron con a ver, antes de eso, ajá. O sea, estás diciendo que el Puebla no demostró por qué está en el lugar en el que está, y Necaxa sí, compadre. Pues en ese sentido estuvieron parejos, ¿no? Digo, por eso. Bueno, no, bueno, a ver, primero. Entonces no digas que el Puebla di que ninguno de los dos. No, yo creo que Necaxa mostró un poco más que Puebla. De hecho, me hubiera dicho muy injusto la derrota. Pero no creo que Necaxa haya demostrado más que Puebla. No, no sé si se neutralizaron o qué, pero. No, la verdad no. Oye, Necaxa estaba feliz con el 0-0. Sí. Más bien, se nos fue la contundencia. Por ahí tuvimos un par de jugadas para poderlo... Sí, pero al minuto 88 y 89, ¿no? Es... Bueno, a ver, ¿cómo vieron el partido? ¿Qué les pareció? Pues mira, lo primero es que a lo mejor Necaxa estaba más golpeado. No sé hasta qué punto los planteles sean... tal vez parejos, pero yo sí considero que el de Puebla a lo mejor está un poco más arriba que el de Necaxa, ligeramente mayor. ¿En serio? Y entonces la ausencia de Dieter Villalpando sí afectó al final, también muchos he leído que dicen que el hecho de que estaba el Pipe, pues como que disminuyó a Necaxa, porque a final de cuentas yo creo que el Pipe sí cumple con lo que estaba ahí, digo, ha estado mal, no ha tenido la mejor versión que le conocemos, pero me parece que salió y cumplió. Pero más allá de eso, yo sí creo que fue un partido como que de dos equipos que en sus estilos sí creo que sí se neutralizaron, porque Necaxa tampoco buscó mucho. Lo que pasa es que Necaxa estaba bien ordenado y estaba esperando, pues alguna, o sea, muy al estilo de Ignacio Ambriz, o sea, esperando alguna posibilidad. No fue avasallador como también le he leído que en anteriores partidos Necaxa lo fue, que tampoco ha sido, pero no, yo creo que sí fue un buen partido de fútbol, o sea, yo sí me entretuve. Fue un 0-0 que estaba más feliz Necaxa, sí, y que más bien Puebla nunca alcanzó a descifrar cómo terminar por inquietar a Necaxa, a tal grado que el gol de ellos es más bien por su fortuna, porque le pegan ante un mal rechace, le pega la pelota y choca con un defensa del Necaxa que le cambia la trayectoria a Barovero. Pero hasta ese momento la verdad es que ni Necaxa había hecho unas jugadas de gol claras, ni tampoco el Puebla. Y al final, bueno, sí era injusto el marcador tal vez, porque yo también creo que Necaxa no merecía perder. Y pues a Barragán, a Potello, pues le sale un disparo de otro partido, eso sí, y pues se empata el juego, es así. Pero yo creo que fue un buen partido, se neutralizaron fuerzas interesantes, porque al final creo que los dos van a estar peleando. Si alguno de los dos falla en liguilla, bueno, ya será cuestiones del torneo, pero creo que los dos van a estar ahí peleando. Y sí creo que Puebla sí mostró por qué está... Eso sí, porque está ahí, porque realmente es un equipo muy fuerte en casa, tal vez no de visitante, pero en de casa sí, sí está, sí hay cosas interesantes en el equipo de Puebla, empezando por el director técnico. Ciertamente, Taker. Pues coincido un tanto con Alex, me parece que los equipos se neutralizaron, ¿no? Aunque, como dije hace ratito, pues Necaxa era el que lucía más cómodo con el empate a ceros, que si bien termina siendo un empate a unos, me parece que es justo, porque sí. Creo que ninguno, no solo Necaxa, creo que ninguno de los dos merecía haber perdido el partido. No sé qué tanto pesó la ausencia de Dieter Villalpando. Maldita sea, yo hablando de que pesó la ausencia de Dieter, hazme el favor. Pero me queda claro que a Pipe Gallegos le sigue faltando mucho. No está en nivel ni de lejos, ¿no? Ni siquiera del Pipe Gallegos que llegó al ascenso en 2014. Puebla tuvo un par, quizá tuvo las más claras del partido, casi comenzando. Un mano a mano de Cavallini que Marcelo Barovero saca bien, resuelve bien Marcelo Alberto Barovero. Uh-huh. Por ahí hubo varios centros que también nuestro portero argentino tuvo bien cortar o rechazar. Y creo que Necaxa por ahí tuvo una también. Y hasta después de que iba perdiendo los minutos finales tuvo un par. Un disparo de Culma que pasa rozando el poste. Sí. Carlos González creo que nunca remató puerta. Hubo una clarísima en la que se prestaba, parecía para un remate como en el partido contra Monterrey. Monterrey, uh-huh. Creo. Ajá, el de Chivas un remate también. Que se antojaba picado, ¿no? Uh-huh. Y no, Carlos González la baja con el pecho e intenta tirar y no. Me parece que tuvo un partido discreto en ese sentido él, aunque la de Culma, él hace la jugada, él recibe y pone el balón para Culma. Y bueno, creo que, como dije, el marcador fue justo. Si no me equivoco, Necaxa es el primer equipo que le saca puntos a Puebla en el Cuauhtémoc este torneo. Sí. Ya que hablaba Alex de que Puebla es un equipo fuerte en casa, entonces, pues sí, fue eso, fue un partido en el que se neutralizaron, en el que creo que ninguno mereció perder, y en el que finalmente Barragán mete un golazo que yo coincido con Warrior, Carlos Guerrero de TV Azteca, que le den el Puskas de una vez al Potello, ¿no? Que aparte, no sé, me parece que en general la afición de Necaxa ha sido muy injusta con Barragán, ¿no? Ya leía yo comentarios incluso de que nos debía 2 puntos contra el Toluca por el penal que falla al minuto 90, ¿no? Y alguien más decía por ahí que también nos debía 3 puntos del partido contra Chivas por el autogol, cuando ese partido se perdió por 2 goles, ¿no? Entonces, me parece que es demasiado. Y me parece que a raíz del penal, sobre todo, se le criticó de más a Barragán. Yo sigo creyendo que es no un mal jugador, pero pues al delantero se le juzga normalmente por los goles. Y Barragán no es el delantero matón que todos esperaban, eso creo que todos lo tenemos claro. Pero me parece que se le ha cargado la mano a raíz de ese penal, ¿no? Uh-huh. Como que le pusieron la etiqueta del nuevo Güero Díaz de manera injusta. El día de Atlas entra y nos rescata el empate. Esta vez lo vuelve a hacer. Y bueno, esperemos que eso le ayude a recobrar confianza, ¿no? porque siempre será a beneficio del equipo, desde luego. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, por ahí va también mi análisis en cuanto a que es un partido muy parecido a lo que pasó con Atlas, pero en otro nivel futbolístico, como que no a otra escala, porque obviamente Puebla fue mucho más equipo que lo que mostró el Atlas, ¿no? Y el momento en el que se encontraba, en aquel otro partido en el Jalisco, pero vamos, el orden de las cosas y de cómo pasaron los hechos, pues fue muy similar. El hecho de que ellos se ponen al frente, Puebla se pone al frente con un gol que no esperábamos, que era como que fue la única forma en la que pudo en realidad lastimar el arco de Barovero, y que pues parecía que le estaba dando rumbo al partido, ¿no? Incluso en ese momento dije, bueno, pues si Puebla pierdes 1-0 contra Puebla en su casa, no me parece tan mal el resultado, porque me pareció que Necaxa estaba haciendo un buen partido, a pesar de que no le estaban saliendo las cosas al frente, ¿no? Fallaba ese punch, ¿no? Faltaba ese punch que pues, no sé, habíamos visto en ese sentido contra Atlas, la falta de contundencia. Pero, pues a final de cuentas, Potello resulta ser el que rescata el partido. Y yo lo pude ver por el festejo, la efusividad del festejo de la banca en el gol de Potello. Fue así como que, nos sacaron las papas del horno, ¿no? O sea, como que sí se sintió el refresco y el alivio de que pudieron sacar el punto, ¿no? Como que también te habla del nivel de grupo que hay, ¿no? De el apoyo que tienen entre ellos. Y bueno, de nuevo, me parece que le resultan los cambios a Ambriz. Movimientos que no, la verdad, yo no esperaba en cuanto a los hombres que salieron. Pero bueno, de nuevo, se arriesga a la hora de sacar al oso González y como que mueve ahí a ese sector al Pipe Gallegos. Resulta ser su comodín para poder meter a Barragán, ¿no? Entonces, pues, a final de cuentas le sale y qué bueno también por Matín, que sí coincido en el hecho de que se le ha cargado la mano. Pero es como también parte del encanto, de la guasa, de la afición que ya tiene rato, ¿no? Siempre tener ahí un personaje que cargarle la mano, no sé, como un villano favorito dentro de la casa, pero que a final de cuentas la gente pues termina entregándose al Potello por resolver este partido y de la manera en que lo hizo, ¿no? Con un gol de gran calidad. Pero resultadistas, por eso. Sí, pero te digo, en general, si hubiéramos perdido, yo no me hubiera quedado con un mal sabor de boca en realidad. Quizás por el hecho de que, o sea, de que me parece una jugada muy fortuita la que hace Puebla, ¿no? No es así como que un gol que de verdad digas, no, pues armaron bien la jugada o así. Fue como con una... Se trompicó ahí la defensa de Necaxa a la hora de querer defender y pues cayó así muy muy raro, ¿no? No me gustó la manera en que cayó el gol de Puebla. Pero lo cierto es que ahí el Puebla estaba haciendo más que Necaxa ya. O sea, ya estaba teniendo más que el control de la pelota. Y cuando anuncian a eso y permite que Necaxa vaya... Además, hay cosas que rescatar en lo individual, creo yo, ¿no? O sea, la verdad es que se vio muy bien. ¿Quién? Perdón. Andes, Mati. Ah, Mati. O sea, la verdad es que él jugó bien. Tuvo un buen partido. Barragán, bueno, pues entró y anotó. Pero, por ejemplo, Culma también no estuvo tan mal. O sea, de hecho, a mí me agradó, aunque hizo una falta o varias entradas como fuertes. Hay una carrera que pica, que es cuando hace la falta, pero es una carrera que la verdad, si no era él, nadie llega porque ya todos estaban cansados. O sea, de verdad, y digo, hace la falta porque llega como tren, pero, o sea, ese tipo de cosas, pues resaltan, ¿no? Bueno, al menos yo sí las rescato. Y la verdad es que, o sea, Felipe Gallegos, a mí sí me da gusto que pese a que sí está mostrando un bajo nivel de juego en comparación a lo que hemos visto, pues de cierto modo sigue ahí, ¿no? En la órbita, porque es un jugador que cuando ya esperemos que retome rápido su nivel o que siga mejorando, pero sí es un jugador importante para el equipo ya cuando esté en mejores condiciones, tanto como puede ser titular o revulsivo, ¿no? Pero sí es un jugador que parece que tiene la confianza del técnico de Ignacio Ambriz. Y sí, eso del festejo también yo sí lo noté. Creo que hasta brincó Ignacio Ambriz sí. ahí con todos los jugadores. Sí, estuvo bueno. El festejo, fíjense que a lo mejor lo que dice Murdoch, ¿no? Como que refleja el buen grupo que hay. A mí me recordó el festejo del Estadio Azteca, el partido contra América, el torneo pasado. Me parece que fue un tanto similar, ¿no? Quizá aquel, por el momento que atravesaba el equipo, era un momento complicado, ¿no? Más complicado que ahora. Entonces, quizá esa sería la diferencia, pero me parece que fue igual de emotivo. Ahora que decía Alex de Matías Fernández, hay un par de jugadas muy buenas de Matías Fernández que hizo una de más. O sea, la jugada que él hizo pintaba para ser de peligro o para terminar en gol, pero no, nunca soltó el balón. Uh-huh. En dos veces se hizo una de más y ahí se perdió la oportunidad, ¿no? Una sí. Dentro del área, bueno, ¿no? Las oportunidades. Ajá. Y lo otro que dice Alex de Kulma también, de hecho Kulma tenía un par de minutos adentro quizá cuando viene esa jugada que dice que, pues, como bien dice Alex, si no llega él, no llega nadie. Aunque quizá el jugador de Puebla se ahoga ahí contra la línea, ¿no? Pero me parece que viene el esfuerzo de Kulma en esa jugada, que era de amarilla. Creo que el árbitro no llevaba amarillas, porque sí, le perdonó ahí la amarilla a él. Le perdonó la amarilla a Brian un par de veces, creo. Y le perdonó la amarilla a Rubén González. También una jugada en la que jaloneó a Cavallini. Nada más le faltó montarse en su espalda para que le hicieran caballito, ¿no? Sí. Sí, así de fútbol americano, la entrada del oso. Y faltó la de Lipsnowski, que pues esa cada semana la tenemos también. Sí. Aunque esta vez creo que no justificó que se la sacaran, pero tenía que sacársela también como cada semana. Como sí. Que el árbitro ahí tenía en el parlay un partido sin amarillas, ¿no? Sí, es que sí. Sí, se me hace que sí. Fue increíble. Y Lipsnowski, de repente, a mí me parece que afloja mucho, porque hay una o dos jugadas que se lo llevan como... Como, o sea, si no fuera nada, si no pone resistencia alguna. Y la verdad es que sí me desesperó al menos un par de veces. Y al principio, como el minuto 10, la jugada de que Marcelo... Sí, ahí se lo llevan como si no fuera nadie. O sea, no. Yo he visto, hemos visto partidos donde hace ese tipo de cosas, pero esta vez sí, la verdad, queda de ver. Y Brian, digo, lo de siempre, ¿no? Brian me parece que frenó a Acuña... 45 minutos, ¿no? Sí, siento que Necaxa, perdón, en ese sentido, o sea, si ya los ves uno por uno, como que sí hubo un bajón de nivel en cuanto a lo que había mostrado en partidos anteriores, porque incluso también el Oso González se me hizo que no tuvo tanta recuperación de balón como en otras ocasiones, y eso pues permitió que Puebla llegara a veces con mucha más tranquilidad, sobre todo en esa zona, ¿no? Del tres cuartos de cancha, y pues lo del Pipe, a mí me parece que pues... Yo siento que no está tan alejado de otras versiones del Pipe que habíamos visto antes. El asunto es que quizás la referencia de la dinámica que manejaba ya el equipo con Dieter, sí hay una diferencia en ese sentido en cuanto a ritmos, ¿no? Y que pues por ahí yo creo que se pierde, porque Dieter es más como gambetero y de control a la velocidad y de toque rápido, ¿no? Pipe es un jugador distinto, con otras características, pero que pues tuvo que adaptarse. De hecho, lo que decíamos, a final de cuentas, manda a Pipe por la izquierda, a Mati lo mueve a la derecha, y ahí siento que ya pues como que se desbalanceó el asunto a lo que tenían acostumbrado ellos, o lo que habían trabajado en semanas anteriores, ¿no? Quizás ahí es donde ya como que perdió a veces ritmo. El que sigue en buen plan, me parece, es el Piojito Alvarado. Yo al Piojito lo vi muy apagado este partido, ¿no? Como si no hubiera jugado, me parece. Oye, lo de Igor, a mí ese es mi conflicto con Igor. Hay jugadas en las que resuelve muy bien, que en serio lo ves y dices, no extrañamos a Marcos, ¿no? Pero hay otras en las que se ve sencillamente ridículo, como esa que decía Alex. Yo recuerdo otra, por ejemplo, les decía el día de Puebla, ¿no? Un par de veces, dos veces seguidas se lo llevan. Una ridícula, el jugador de Atlas, creo que fue el Maco y Raúl, les da una media vuelta y lo deja ahí. Y todavía no olvido aquel gol de Monterrey que nos hacen el torneo pasado en el que pierden el balón y él se queda parado viendo el gol. Entonces, me parece que ese es parte del problema de Igor, ¿no? Quizá a veces la actitud, quizá a veces que es muy intermitente. En la transmisión de Azteca, David Medrano decía que en terreno abierto, Igor Lichnowsky era malo, que le faltaba mucho, pero que marcando de cerca era muy bueno, de los mejores. Y creo que sí, por ahí va, aunque me parece que muchas veces su problema es de actitud, ¿no? Como que a veces es apático al momento de entrar a las jugadas. Sí, aunque bueno, yo a Medrano le dejé de creer cuando dijo uruguayo a Felipe Gallegos. Sí, comentando el partido, dijo eso. El uruguayo Gallegos. Igor, digo, no sé, no es como para justificarlo, pero en ese sentido, haciendo la comparación que decías con lo de Marcos, pues es que Igor también es un jugador muy joven, o sea, quizás no lo parece, pero es como que apenas también va en formación, digo, viene de Europa, ya tuvo experiencia europea, pero sí siento que le faltan muchas cosas por ir desarrollando, y en ese sentido, pues, creo más bien Mario de Luna es el que tiene la experiencia, ¿no? Entonces, que Mario, por cierto, muy bien, me muy parece. Bien. Sí. Entonces, a mí me gusta Igor, que tiene como que buenos recorridos, sabe ubicarse para anticipaciones, por ejemplo, lo que decíamos, para estar cerca del delantero que recibe la pelota, ¿no? Como poste. Entonces, y ahora hizo un par de buenas coberturas en este partido contra Puebla, que sí le reconozco, pero sí hay ocasiones en que como que le gana el ritmo, o no tiene el tiempo, no sé, cuestiones de técnica quizás que pues le falta depurar. Digo, también habrá que aguantarlo un poquito. Oye, pero no creo que sea un jugador en formación, tiene experiencia europea y experiencia en selección nacional, entonces no creo que podamos ponerlo como jugador en formación. Sí, pero o sea, si lo contrapones con un tiene 20 años. No, pero o sea, si lo contrapones con el caso de Marcos González, pues obviamente le falta recorrido, no es un jugador que tenga esa personalidad en esa zona de la defensa. Ni en ataque, porque Igor va al ataque y de por sí que Necaxa meta un balón en un tiro, es que en la que meta un balón al área está difícil, ¿no? Está complicado, sí. Y luego, pues no, aunque lo metan, pues creo que no. A diferencia de Marcos, que era lo que tenía, que te aportaba mucho a balón parado, ¿no? Sí. Pues sí. Y bueno, pues así el resultado, 1-1, golazo de Martín Barragán, golazo de verdad, que bueno, va a quedar ahí como... Que le den el Puskas, insisto. Y bueno, eso... Ese resultado, pues, hasta el momento nos saca de zona ya de clasificaciones. Necaxa queda en la posición número 9 con 13 puntos, pero de todas maneras está muy cerrada ya esa zona de la tabla. Estaríamos a 4 puntos del líder, que es América, y que todavía, bueno, ya jugó, ¿verdad? Con Xolos. Ya jugó. Sí, entonces estás a 4 puntos, lo cual, pues, tampoco es una gran distancia. Consideran también que bueno, pues el próximo rival también está en esa zona, ¿no? Pero creo que puedes bajar todavía un poco más y Cruz Azul, bueno, ahorita no sabemos cómo quedó Cruz Azul contra Santos. Ajá. Y creo que si gana Cruz Azul también te baja un lugar. Digo, es veda por... No, sí. No, llega, no tanto por el resultado. Llega a 11. No, ¿Cruz Azul llega a 11? Ajá, si gana. Entonces, entonces no te baja. No, ya no baja. No, entonces no te baja. Si ganó, amor. No, ya no. Sí ganó. Pero pues, 11 sí ganó. Pero en Torreón. No creo. No. Pero bueno. Pero el caso no es por el resultado, sino por la combinación que se dieron en la semana, ¿no? Porque antes de eso, de ya cuando sacaste el empate, seguías en sexto, me parece. Entonces, más bien es por los demás resultados que terminan haciéndote abajo. Pero igual, o sea, ganas un partido y te vuelves a meter. Está sí, muy sí, parejo sí. Ahorita. Está muy cerrada. Ahorita es cuando se van a empezar a separar los equipos que van a como que a ir a liguilla de los que no, es lo que pasa. Sí, y a lo mejor juntarse los que quieran pelear un lugar, ¿no? Por ahí, bueno, León iba ganando y termina perdiendo ese partido, pero de haberlo ganado, pues también ya estaría también metido en ese grupito de los que están buscando robar un boleto, ¿no? Junto con Tijuana o Morelia. Entonces, pues está bueno, ya está entrando el torneo en una zona... en un momento interesante del rumbo a la liguilla, ¿no? Pero bueno, así el resultado contra Puebla, algo más que quieran decir de... Oigan, ¿sí jugó Chumacero o no? Sí, ahí estuvo, de hecho, el Chumacero fue culpa, o sea, fue por Chumacero que cae el gol de Puebla, porque en el despeje, él pues, se echa como una chilena, ¿no? Rara, y le queda a su compañero, pero sí, ahí estuvo, nomás hizo eso. Murdoch viene muy localista, ¿no? Sí. Dándole a Chumacero. Yo le te pregunto, Murdoch, ¿jugó Carlos González? No, sí jugó Carlitos, nomás que... No, bueno. ¿Tuvo Chumacero se destacó más que Carlos González, no seas porrista. Ah, ¿qué va a ser? No, se anularon, sí, la verdad, o sea, se anularon los dos equipos, sí. Pero estuvo entretenido, ¿no? Fue flojo el partido de Carlos González. Sí, pero sí estuvo flojo Carlos González. Muchos pases erróneos, la verdad. O sea, sí fue... Estaba haciendo la de poste, pero se equivocaba muchas veces en sus pases, o los daba muy fuerte la jugada. Dávila es otro que creo que no jugó, ¿eh? Ese Dávila sí estuvo más desaparecido, creo, incluso que González. Pero... Y tú fijándote en Chumacero, ¿ves? Ah, bueno, por eso, pero es que ahorita lo vi en la foto de la página de la liga. Y pues, no sé, uno pensaría que... Pensé que iba a ser más protagonista del partido, pero bueno. No, bueno, no, espérate y que nos meta 3 goles el próximo partido, si es lo que quieres. No, no, oh, bueno, Taker, ¿no te parece, hombre chino? Ya, vamos a lo que sigue. No, espérate, ¿qué? Oh, bueno. ¿Prisa? Ampliando información, ahí. Fuerzas básicas. Ah, debieron saber cómo quedaron. Sí. El equipo sub-15 perdió en su visita a Monterrey 1-0. Y el sub-17, que son ya los que sí fueron a Puebla, el sub-17 ganó 2-0 con 2 goles de Raúl Aranda. Y el equipo sub-20 empató 1-1 con Puebla también. El gol de Necaxa fue de Juan Obregón Jr. Con este equipo del sub-20 jugaron Diego Hernández, Dieter Villalpando y Gerson Torres, los de... Me refiero a jugadores del primer equipo. Uh-huh. Todos jugaron los 90 minutos. El equipo de Liga Premier juega, bueno, más bien jugó el domingo en el Estadio Victoria. No sabemos desde luego el resultado. Jugó contra Tigres. Y ya saliéndome, regresando al primer equipo y a reserva de que el club lo haga oficial, el 10 de julio, Necaxa se va a enfrentar, según un anuncio de este equipo, al Detroit City FC de la National Premier Soccer League de Estados Unidos en el estadio Keyworth en Hamtramck, Michigan, o como se diga. Okay. El equipo este anunció el partido, repito, 10 de julio a las 19:30 hora del este en Estados Unidos. Si no me fallan las cuentas, es a las 18:30 horas de México. Y bueno, Michigan es casi casi en Canadá. Entonces ahí va a enfrentar Necaxa a este equipo que le apodan Le Rouge. ¿Le Rouge? ¿Como los rojos o qué? Ajá. Sí, de hecho es un equipo que viste así, color vino, algo así. Órale. Ah, pues, digo, ya más cerquita de julio, estaremos viendo que... Sí, sí, ya sí. Sería parte de la pretemporada de Apertura 2008, ¿no? Y 10 pues, de julio, entonces. Y pues a ver si alcanzan el presupuesto de Patreones para que PR vaya a Detroit. Para ir a cubrir, ¿no? Sí, te digo que es aquí a la vuelta, casi casi que nada. Está cerquita. Bueno, muy bien. Pues bien, también por Aranda, ahí en sub-17, hubiera estado bueno verlo en Copa contra Murciélagos, pero bueno, ahorita ya platicaremos eso. Vamos a cortinilla entonces y continuamos. Alcemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Martes 20 de febrero, 19 horas, Estadio Victoria recibía a Necaxa para su encuentro contra su último partido en esta primera fase de la Copa MX. Recibiendo a Murciélagos, pues el gol de Brian de Jesús al minuto 10 y se acabó, ¿no? ¿Algo más que agregar de este partido? El gol fue al minuto 11, compadre. Bueno, en la liga, en la página está registrada el 10, pero ok, 11. Es que no saben el reglamento de FIFA los señores del Liga MX, pero bueno. El partido fue bastante horrible. Fue el Necaxa ese que no nos gusta. Lo dije la semana pasada, ¿no? Como que las miserias pasaron, afortunadamente, de Liga a Copa. Y entonces ahora es insufrible ver al Necaxa de Copa. Así, insufrible, un partido feo, feo, feo. Más feo que... que un coche por abajo. No sé. Que sí, en serio, ¿eh? Así, por no decir algo peor, ¿no? Pero bueno, así, ese es el resumen del partido. Horrible. Lo destacado, pues desde luego que se estrenó Brian de Jesús. Ajá. Uh-huh. Y que se calificó octavos final, ahí es donde yo tengo que decir que son ustedes y Arturo Reyes, unos culés. ¿Por qué? Porque la semana pasada yo estaba diciendo que íbamos a tener que esperar el resultado de Zacatepec para ver si calificábamos, tal, tal, y nadie me corrigió, mendigos infelices. Yo me quedé con la idea de que pasaba el primer lugar de cada grupo, y no, hasta que calificaron, y Alex me dijo, güey, ya calificaron, porque realmente califican, siendo 3 en cada grupo, califican 2. El primero y 7 de los 9 segundos lugares, entonces... No, sí. No sé si siendo así nos hubiéramos quedado fuera de la segunda ronda con 2 equipos del ascenso de nuestro grupo, pues si era para colgar de los tanates a todo mundo, ¿no? Es que en teoría no estabas tan equivocado, porque todavía cuando ganaron no estaban calificados, o sea, calificaron por los resultados que pasaron después. Por ejemplo, que Cruz Azul haya empatado con Alebrijes, eso fue lo que los calificó. Mira, fíjate nomás, qué cosas. Bueno, entonces ya estaríamos esperando el rival, ¿no, Alex? Sí, pero independiente, o sea, esperamos rival, pero sí dependemos del partido entre Zacatepec y Murciélagos para definir si es primero o segundo, porque si es segundo, va a ir a visitar al equipo que le toque. Y ahora, cualquier manera, sea primero o segundo, y desde luego de lo que pase en el partido de Murciélagos, pues me queda claro que vamos a jugar contra el Santos otra vez, ¿no? Pues ya fueron dos. Siempre nos toca el Santos en octavos de final. Bueno, pues pues ya platicaremos cuando tengamos rival, a ver cómo queda el asunto. Y en el previo de lo que sería la siguiente fase, ¿no? Y ya a ver si a ver cómo llegan para ese momento también. Si va a seguir utilizando tanto jugador joven. Tengo mis dudas, pero bueno. ¿Algo más de Copa? No, para ya darle, ¿no? Okay. Pues ya. Vámonos pues. Adelante. ¿Ya dijimos que fue un partido horrible? ¡Horrible! ¡Horrible! Muy bien. Ok, entonces podemos irnos tranquilos a lo que sigue. A lo que sigue. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Sábado 3 de marzo, Estadio Victoria, 9 de la noche. Necaxa va a estar recibiendo a Santos de Torreón. ¿Qué está cumpliendo 35 años o por qué el cambio en su logotipo? ¿Sí? ¿Está festejando? Sí. Bueno, pues está padre, ¿eh? A mí me gustó lo que hicieron, pero ya eso es onda de diseño. Un partido bastante complejo, ¿cómo lo ven? ¿Qué podemos esperar de esa visita lagunera en el Victoria? Pues es un equipo de los primeros, es un puntero, o al menos eso se pensaría porque no sabemos cómo quedó contra Cruz Azul, pero suponiendo que la lógica se impone y gana, estaría pues empatado con América en la parte de arriba. Entonces, pues es un equipo que ha hecho bien las cosas, sin decir o sin ser pues llamativo, ¿no? O como América, ¿no? Que es mucho más mediático. Uh-huh. En el caso de Santos es una campaña discreta, digámoslo así, pero lo está haciendo muy bien. Me parece que Siboldi, que es su entrenador, pues reforzó bien al equipo. Él sí sabía más o menos lo que necesitaba, bueno, entre comillas, porque llevó a una persona llamada Isijara, ¿no? Pero bueno. Bueno, no todo le iba a salir. Sí. Pero bueno, tiene, además Santos tenía un buen plantel desde antes. Entonces, simplemente agarró, vio qué zonas a lo mejor le estaban medio flojas, reforzó y esos son los resultados, ¿no? Segundo lugar, es un buen equipo tanto de local como de visita y bueno, también tiene mucha fortuna porque encontró en Yanini Tavares pues al hombre gol, ¿no? Y está en buen momento, entonces habrá que cuidarse obviamente de él, pero tiene buen plantel, Gallito, tiene a Izquierdos que también es bueno, me parece, buen portero también. Es un equipo bastante completo y también una prueba interesante para Necaxa, ya sea de local, porque creo que Santos ya nos agarró también de barco desde hace un rato, creo que desde el primer torneo que regresamos, desde ahí no se le gana a Santos. Pues creo que viene otra prueba, ¿no? Así como, o al menos como creíamos que iba a ser Monterrey, bueno, que lo fue y creo que la superó Necaxa de aquella prueba, me parece que es mejor recibir al Santos que visitarlo, eso me queda claro. De hecho, su último partido de visita lo pierde Santos visitando al Toluca en el Nemesio 10. Uh-huh. En un partido gris de Santos, quizá de los peores que ha dado en el torneo, pero es un equipo completo, peligroso. Su prietito en el arroz, ya lo dijo Alex también, es Jesús Isijara. Uh-huh. Y bueno, Izquierdos, miren, si nos quieren cambiar a Ventura Alvarado por Carlos Izquierdos, va, venga. Y les dejamos a Isijara. Ese sí que se lo quede, no hay problema. Bueno, pero entonces, me parece que el partido se puede ganar si Necaxa juega como ha jugado, ¿no? Como nos ha demostrado que puede hacerlo. Santos, no sé la postura que vaya a tomar el equipo de Siboldi en el Estadio Victoria, pero creo que en este momento, por cómo está jugando Necaxa y después de la confianza que seguramente le dio el equipo al equipo del triunfo contra Monterrey en cuestión anímica, y el sacudirse la presión de no ganar en casa, me parece que puede ser clave el que el partido sea en el Estadio Victoria, ¿no? Repito, no sé cómo vaya a tomar Santos este partido, pero si Necaxa juega como ya nos demostró que puede jugar, desde luego puede sacar los 3 puntos. Sí, sí, sí. Digo, además también Santos ha tenido un calendario de visita, pues parejo, ¿no? En la jornada 2 visitó a Tigres y pierde, ¿no? Allá en el Volcán, 2-1. Luego en la 4 visitó a los Tiburones Rojos del Veracruz, que pues están tratando de salvar la categoría y empataron a 1 con Veracruz. Luego le ganaron en a Chivas en su casa y, como dices, pues perdieron en Toluca. Entonces, así como que, no sé, poco claro, ¿no? Quizás es entonces en visita donde le pueda quizás costar un poco más de trabajo a Santos, y eso habrá que, tendría que aprovecharlo Necaxa, ¿no? De cualquier manera, hay que cuidar a Giannini y también a Furch, ¿no? Que si bien no ha sido el referente de goleo para Santos, es un jugador importante por la posición y por cómo hace jugar a sus compañeros, ¿no? O sea, recibe de poste y entonces ya distribuye juego allá arriba. Entonces habrá que estar muy atentos y la defensa tendrá que reagruparse, ¿no? Y volver a hacer un encuentro, bueno, una zona infranqueable, ¿no? La zona baja de Necaxa, que no nos vuelva a pasar lo de Puebla. A ver, ¿por qué zona juega Giannini? ¿Por derecha o por izquierda? Es que... ¿O es otra punta? ¿Es un doble punta? ¿Cómo lo verían? Pues sí, ¿no? Porque ahí me preocuparía el asunto de si va por derecha, se va a encontrar entonces a Ponce, ¿no? Y ahí sí me pongo a temblar, pero si le dan la misión a Bekeles por esa banda de la derecha, bueno, la de Necaxa derecha, ahí ya estaría quizás un poco más tranquilo. Pero sí va a ser una chamba complicada, pues, para los centrales, ¿no? Si repite los centrales, pues sería Igor y Mario de Luna, a ver quién agarra a quién y a ver cómo se distribuye en esa zona baja. Tendrán que trabajarlo muy bien en la semana. Sí. Y ya recuperaríamos y al Pando, digo. Ah, bueno, sí, también, ya estaría de regreso. Pero, o sea, yo la verdad veo bien que sea este tipo de rivales en casa. Uh-huh. A mí me parece que tener este tipo de, también Monterrey o el mismo Toluca, ¿no? O sea, equipos que pues pelean ahí en la parte de la liguilla, ¿no? Y recibirlos son buenas pruebas porque al final de cuentas son los equipos que a los que les debes de ganar, uh-huh, para realmente aspirar a estar dentro de los mejores del campeonato, ¿no? Entonces, qué bueno, que antes lo que nos preocupaba, digamos, o eso es las primeras semanas por el calendario de local, y ahorita tal vez ya no tanto, ¿no? O sea, ya es más bien de que, pues sí, o sea, le podemos ganar o le podemos hacer pelea, y me parece que eso es importante, como que el cambio ya se dio de puntos de vista, ¿no? El hecho de ya confiar, digamos, en que se puede sacar un buen resultado en los 3 puntos y jugarles al tú por tú a este tipo de equipos en el Estadio Victoria, que hace mucha falta ganar ahí, al menos este torneo. Pues siempre va a hacer falta ganar de local, ¿no? Lo bueno es lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, que ya ganando la Monterrey, como que se sacudieron la presión. Tú hace algunos programas, Murto, que decías que como que les pesaba más, ¿no? Uh-huh. Ya jugar en el, con toda esta situación, jugar en el Victoria, me parece que pues ya no tendríamos, por decirlo de alguna manera, ese pretexto. Entonces, me parece que siempre va a ser clave ganar en casa, aunque, y es irónico, un tanto irónico, ¿no? Porque los mejores resultados del equipo se han dado de visita. De hecho, Necaxa tiene más puntos de visita que de local, pero el partido contra Santos pues puede emparejarnos de cierta forma, ¿no? Pese a lo triste que había sido el arranque del torneo en casa. Pues sí, entonces se vienen buenos partidos para el Victoria, o sea, abriendo este. De hecho, están, la directiva está haciendo ahí una promoción de un tribono que le llaman, donde te está vendiendo en un mismo paquete el de Santos, luego Pachuca y luego América. Entonces vienen buenos partidos para Necaxa, y sobre todo lo que decía Alex, como termómetro para lo que pueda hacer un Necaxa ya de cara a una liguilla, ¿no? Que es la zona seria la fase seria del torneo. Pero mientras, creo que nos está dando Necaxa como para disfrutar buenos partidos, y eso es lo que, a final de cuentas, de lo que se trata el fútbol, ¿no? De disfrutar el espectáculo, y eso es lo que al menos a mí me tiene contento con este equipo, que si bien no todos los partidos pueden ser al 100, como ahora pasó con Puebla, no dejan de tener ese encanto de ver cosas interesantes, excepto Copa, tú no. En cuanto a fútbol, y pues habrá que disfrutar este encuentro, ¿no? Va a ser un buen rival, y esperemos que salga a proponer para lo mismo, ¿no? Para abonar al espectáculo. Jugadores, pues sí hay, ¿no? Sí hay ex necaxistas ahora en Santos. jugadores como tal solamente hay uno. Uno. Ajá. Se trata del ya mencionado Ratón Ishihara, Jesús Ishihara, que nos gusta, ¿no? Pues tiene su historia y amplia con Necaxa. Ah, sí. Ishihara jugó con nuestro equipo 188 partidos de liga, disputó 10.998 minutos y marcó 22 goles en liga, repito. Y en Copa jugó 30 partidos, 2.014 minutos y marcó 10 anotaciones. Esto nos dice que en el total jugó 218 partidos con la camiseta de Necaxa, una cifra nada despreciable, desde luego, 13.012 minutos y 32 goles en partidos oficiales. Y aparte de Ishihara, pues un histórico del equipo. No llores, te quiero. Mi ídolo el ídolo de mi infancia necaxista, Nicolás Navarro, que es no solamente es el entrenador de porteros del actual cuerpo técnico de Santos, es el entrenador de porteros institucional ahí en el equipo lagunero. Él jugó con Necaxa desde la temporada 83-84 hasta el verano 97 y tuvo una segunda etapa del invierno 2001 al clausura 2003, cuando al término de ese torneo se retiró con el equipo. Disputó 489 partidos de liga, 43.774 minutos. Fue campeón desde luego en los dos torneos, los dos primeros títulos de liga, en la Recopa de CONCACAF. ¿Qué más? Jugó partidos de Copa Merconorte en 2000-2001, de la mencionada Recopa de CONCACAF en 95, la Copa de Campeones de CONCACAF de 2003, y desde luego infinidad de partidos también de Copa México, ¿no? De la vieja Copa México. Un histórico con letras de 480 puntos. Sí, o sea, sí, ese sí es histórico. No luego que hacen históricos a los que patean en Ciudad Juárez, pero bueno. Bueno, no, sí, ahí no ni qué decir nada, ¿no? Don Nico Navarro, pues estaría bueno que siempre hay que hacerle homenaje cada vez que se le ve. Qué bueno. Por ahí, independientemente, al margen de sus visitas con Santos al Estadio Victoria, por ahí estuvo también en aquel partido que se hizo entre leyendas de Necaxa. Ajá. Y leyendas, esa palabra para hablar de los Gallos de Aguascalientes para mí no aplica, pero ahí estuvo Nico Navarro en el Victoria, jugando en el Estadio Victoria. Sí, qué deleite fue eso. Y te iba a comentar, interesante ver, o sea, imagínate que qué enseñanzas tendrán Jonathan Orozco y este pues muchacho Carlos Acevedo, que no conocía. Digo que Jonathan Orozco ya es un portero de prestigio, digamos, de gran trayectoria en el fútbol mexicano, ya no es un chavito. Pero de todas maneras, pues, tener como técnico, bueno, como entrenador de arqueros a Nicolás Navarro, y luego de técnico tienes a Robert Anciboldi, pues también está interesante, ¿no? Que aparte fueron contemporáneos, exacto, jugadores. Coincidieron por ahí. Siboldi sí. Se le ubica más con el Atlas, ¿no? Jugando con Cruz Azul, me parece también. Cruz Azul. Yo creo que más con Cruz Azul, ¿no? Pese a que llegó a Atlas. Sí, incluso creo que fue director técnico de Cruz Azul Hidalgo, sí, ¿no? Es correcto. O estaba en las. Ajá. Sí. Sí, es un. Pero también sí. Creo que dirigió por ahí a Dorados, ¿no? En el ascenso. No estoy seguro, pero sí me acuerdo de él en Cruz Azul Hidalgo. Sí me acuerdo. Cruz Azul Hidalgo sí lo dirigió él. Pero sí, algo tendrán que aprenderle los porteros de Santos a estos dos señores que están ahí. Pues bueno, interesante, ¿no? Lo de este partido. A ver cómo nos va. Pronósticos. Pues con el Caxa ya no se sabe. Y eso pues también está interesante. ¿Algo más que decir entonces de Santos Laguna? Oye, nada más recordar, el último antecedente contra Santos numeritos, a ver. En Liga, ajá, fue desde luego el torneo pasado en el Corona TSM. Santos ganó 3-2, goles de Furch, Jonathan Rodríguez y Yanini Tavares, que los tres ahí siguen. Por Necaxa ese día marcó en dos ocasiones Luchigol, Luis Ernesto Pérez. Uh-huh. Ese es el último antecedente en Liga. El último antecedente en Liga en el Victoria es en el Apertura 2016, el 10 de septiembre de ese año. Brian Beckles y Fabián Espíndola marcan para Necaxa. Mauricio Cuero marca para Santos. Ese partido quedó 2-1 a favor de nuestro equipo. De hecho, ese es el único gol de Brian Beckles, uh-huh, con Necaxa hasta ahora. Espero que tenga oportunidad de meter más. Ahora, el último antecedente en partido oficial contra Santos fue el torneo pasado, octavos de final de Copa MX. Santos gana 2-0 el 25 de octubre de este año. Jonathan Rodríguez y Ulises Rivas marcaron los goles de Santos. Serie histórica, uh-huh, 59 partidos jugados, 22 triunfos de Necaxa, 18 triunfos de Santos y 19 empates. En esos partidos Necaxa ha marcado 99 goles y Santos ha marcado 82. O sea que Necaxa está a uno de marcar 100 goles en partidos oficiales contra el Santos Laguna. Los goleadores contra este equipo: Ivo Basay tiene 8, Luis Roberto Alves Sague y Alberto García Aspe tienen 5, Agustín Delgado, Alex Aguinaga y Pedro Pineda tienen 4, y Alfredo Moreno, Luis Hernández y Ricardo Peláez tienen 3. Completaré la lista de 10, el más reciente en llegar a 2, que fue Luis Ernesto Pérez, con sus 2 anotaciones del torneo pasado. Muy bien. Pues ahí está. Ahora, ¿de Necaxa hay alguno que haya pasado por Santos? ¿En la actual? Ventura. Ventura Alvarado. Ventura. Yo creo que nada más, ¿no? Creo que sí. Sí, no, de este plantel no. Yo lo que estaba pensando era si Javi Báez, porque ese ya ha estado en muchos lados, pero no, él no tampoco. No, estuvo en Cruz Azul. Bueno, pues así las cosas para este partido. Esperemos un buen resultado y muchos goles. Que volvamos a traer la suerte al frente, ¿no? La contundencia. Okay. Sí. Yo preferiría que hubiera capacidad en lugar de suerte. Yo me imagino que Isijara va a ser abucheado. Híjoles, eso a ver. Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees? La gente acá lo quería mucho, ¿eh? O sea, el estadio se le entregaba mucho a Isijara. Más allá de lo que nosotros o en redes se decía del ratón. Pero, no sé. A ver cómo le va. Y ahí sí, él sí, pues tendría que ir por el lado de Ponce, ¿no? A ver también quién gana ese duelo. Por la banda. Pero es banca, ¿no? Isijara. No, ha estado jugando de titular los últimos partidos. Habrá que ver. Ah, fíjate. Pues hay que verlo ahora con Cruz Azul, ¿no? A ver cómo le fue. Ok, pues ya vamos a lo que sigue. Y lo expulsan y ni viene en contra de casa. Esa sería su salida fácil. Sí, fíjate. Que se haga expulsar y ya. Ya al 90 que se haga expulsar y ya. Bueno, vamos a la cortinilla. Continuamos. Llegaron las centellas. Vamos a la Liga Femenil. Vamos con las centellas. Y Necaxa estuvo visitando en la jornada 7 al conjunto precisamente de Santos Laguna. No le fue muy bien nuevamente y pierde 2-0. Pues lo que extraña es que los goles son como muy cerquita, ¿no? Y ya hacia la... cuando se ponía viejo el partido, Anarvizu al 73 marca el primero y Yajaira Flores al 82 pone el marcador final. Y de nuevo, bueno, el equipo de Mike Acosta pues no puede sacar renta de su visita en Torreón. Complicado decir algo, ¿no? Porque pues no vimos el partido. ¿O qué querrán mencionar, muchachos? Sí, pues no, ni siquiera hubo transmisión, porque no sé qué manía tienen en la Liga Femenil de poner miles de juegos los lunes, y entonces pues pasaron otro partido, me parece que pasaron el del Guadalajara contra León, no estoy seguro. Sí, pues sí. Pero sí, son muchos partidos, y otra vez esta semana nos va a pasar lo mismo, ¿no? Porque ya se juega la segunda vuelta, van a Monterrey, otra vez, esta vez a jugar con Tigres, y pues es el lunes también. Entonces, no, a este momento no sabemos qué pasa con Necaxa femenil, pero pues la verdad es que yo creía que al menos iban a conseguir el empate en la cancha de Santos, porque pues es un equipo que no pinta tan fuerte como otros, y que se le podía competir de tú a tú, digamos, pero pues no, terminaron siendo derrotadas, y pues complicado, porque ahora van a Monterrey, donde recibieron 8 alguna vez con el otro equipo, y a ver si no les va igual en esta visita. Que decepcionante, quizá, sin haber visto el partido, desde luego, decepcionante el que se pierda con Santos, ¿no? Que es de los equipos más débiles de la Liga MX femenil. Y sí, extraño lo que dice Alex, ahora parece que son los lunes de Liga MX femenil. Creo que la jornada pasada fueron 5 partidos el lunes, y de hecho todos los que transmite Fox Sports, todos están jugando ya los lunes. Entonces, no sé qué va a pasar con futuras transmisiones, en al menos cuando se enfrente a esos equipos. Contra Tigres la ventaja es que sí lo vamos a poder ver, es bueno, más bien fue, o sea, ya no les va a servir la información que les voy a dar. Pero en la página oficial de Tigres y en el Facebook oficial de Tigres Femenil transmiten los partidos como local de del equipo diría amarillo, pero no, el equipo femenino juega amarillo, entonces... Juega de negro, ¿no? Casi. En la próxima semana sí podríamos decir que vimos el partido, ¿cómo? ¿Juega de negro? Blanco con negro, pero bueno, a ver qué pasa, no sé, la última visita contra Tigres se llevaron 3-0, el día que jugaron en una piscina. Uh-huh. Ahora va a ser en el estadio universitario, no en el lodazal ese. Y va a ser con público, porque Tigres está jugando ya los lunes en la noche en el universitario. Entonces, bueno, fue lunes a las 8 de la noche. Bueno, a lo mejor los patriones... Sí, pues, fue ayer a las 8. A los patriones que van a recibir esto antes, pues sí les es posible que sí les sirva esta información. Espero que ya ha salido a tiempo también para patriones. Yo ya vas a empezar con problemas. Pues ya no me voy a dormir, yo creo que me va a seguir para editarlo el día 9. En vez de dormirte, lo editas y luego te sigues viendo a tus gatos esos. Ah, sí. Ay, no. Bueno, ya a las 2 de la tarde te vas a dormir. Bueno, así es pues el calendario de Necaxa. Después de eso, después de la visita a Tigres, pues creo que alcanzamos, ¿no? A mencionar el partido en casa contra León, que sería el viernes. El viernes. Viernes 2 de marzo a las 4 de la tarde en la cancha del Estadio Victoria, recibiendo pues al sotanero de la competición, ¿no? Creo que general. ¿O no? Más o menos ahorita al momento está empatado con Monarcas en cuanto a puntos y diferencia de goles. Pues según yo, Morelia es último, pero no estoy muy seguro. O sea, del grupo sí, León es el último. Bueno, sí, del grupo sí. Pero en general no. No estoy seguro si es el último. Solo si Morelia estaban por ahí, ¿no? Sí, es que Morelia tiene 3 puntos y León también. Nada más que la diferencia de goles está igual. Nada más que León sí ya ganó un partido y Morelia pues todavía no. Entonces, bueno, vamos a recibir a León. Pero pues, hay que ver quiénes jugaron el lunes también, compadre. Sí, bueno, a ver, ahí... Por eso de los 14 partidos del lunes. Sí, a ver, al punto es que se va a jugar contra León, que es ese, pues, tienes que ganar ese. O sea, si ya le fuiste y le ganaste de visita, pues ahora con más ganas habrá que ganarle en el Victoria. Pues entonces habrá que asistir a la banda que pueda. Ojalá puedan ir a ver a las Centellas en casa. Bueno. Ahora, ¿y ese también va a tener transmisión? Esos van, acuérdense, por ahí la casa de Alex Rodríguez, Marca Claro, ¿no? Por Marca Claro. Sí. Haz la mención, Alex. Sí, por ahí van. No, pues ya lo dije muchas veces, y aún así lo digo, y ahí se ponen a buscar streams. Sí, o sea, eso es cierto. Bueno, pero ahí está, afortunadamente está Alex ahí poniendo las ligas a tiempo para que podamos ver a las Centellas. Pero le contestan, ¿y no tienes link? Eso es lo peor. Por Alex, partido en vivo, puedes verlo aquí. Con el enlace. Y le preguntan, ¿no tienes un enlace? Bueno, pues, banda, avíspense, ¿ok? O sea, ni el trabajo de poner el enlace. Y por ahí incluso alguna vez pusiste el embed, ¿no? Ahí en la página, Alex. Sí. Y llegaban a ese y también nos preguntaban si no había enlace, así de... ¿En serio? Bueno, pues ahí atentos. Esperemos que ese sí sea victoria segura, ¿no? Al menos ya a ver qué pasa con Tigres, pues está complicado. Vamos ya a dejar a las Centellas para irnos a... ¿Con qué seguimos? Vamos a cortinilla y nos enteramos. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Vamos a la quiniela. Gerard Taker, arránquese. Resultados de la jornada 8, resultados ya completos de la jornada 8. El que más aciertos tuvo y se lleva las palmas por ello es Aldo Iván, con 8 aciertos. Después vienen Cristian Aguirre, Martín Ortiz, David Mota, un rayo más y un servidor, con 7. En la jornada 8.1, las palmas son para Arturo Reyes, con 6 aciertos. Detrás de él vienen Alex Rodríguez, José Luis Hilario, Martín Ortiz, Paco Rayo, David Mota, Mel y Rayo L.A. Los que estarían en liguilla hasta esta 8-1, que es la última que tenemos completa, es Cristian Aguirre con 52, Martín Ortiz 52, Murdo Queras, sorpresivamente, y Arturo Arteaga con 51, EJLC y Arturo Reyes con 50, David Mota y Mel con 49. La de patrones, Cristian Aguirre y Martín Ortiz 52, Arturo Reyes 50, Hugo Arias 48, Baldo Flores 42 y José Enríquez 36. En cuanto a los PRs, en la 8, un servidor tuvo 7 aciertos, Alex Murdoch y Arturo tuvieron 6, en la 8-1, Arturo tuvo 6, Alex tuvo 5, yo tuve 3, y Murdoch Eras nos recordó la maldición del super líder con 2. ¿Por qué digo esto? Porque pasada la jornada 8, nadie me lo va a creer. De hecho, yo no lo creía. Y de hecho, Murdoqueras no me lo creía. Terminada la jornada 8, el líder general era Murdoqueras. Pero pues, la jornada de media semana no te fue bien. Entonces, mis lujos me costaron. Te caíste, ¿no? Tus lujos, sí. En cuanto a cómo vamos en posición general, Murdoch con sus 51 aciertos es tercero. Arturo con 50 aciertos es sexto. Yo voy en el lugar 14 con 46. Y Alex repuntó 3 lugares de una semana a otra. Es lugar 22 con 41. Ahí se acerca, don Alex, peligrosamente. Ya empezó a despertar, así, en todos. Ok. Bueno, pues recuerda que mientras estamos grabando todavía está jugándose. Todavía faltan partidos de la jornada, ¿qué? ¿9? La 9, sí. Ajá, entonces pues vámonos con la 9.1. No sé por qué, pero bueno, a ver, vamos a ver qué partidos tiene. La jornada 9.1, decíamos, de la Quiniela PR, empieza el lunes 26 con el Tigres Femenil contra Centellas. Oye, que nada más hacer la aclaración. Este ya lo habíamos tenido la semana pasada, en la 9, ajá, pero porque estaba programado para el sábado originalmente y después durante la semana se cambió a lunes, entonces lo tenemos de nuevo. No sé si quieran decir o nos quedamos como estábamos. Murdo, que estaba de porrista diciendo que Alex y yo teníamos Tigres, yo me quedo igual, no sé ustedes. Sí. Pues ni modo de que le cambie, ¿verdad? Ahorita ya me vería muy mal. No es que me importe, pero no. A ese me sostengo con la chica. Ok, luego ya el martes 27, Tigres va a estar recibiendo al Herediano, que es Conca Champions. Sí. Conca Champions. Cántale como las... Ahí va. Gracias. Conca Champions. Ok, Tigres contra Herediano. Tigres. Tigres. Pues Tigres. Partidazo. Bueno, que nos sí nos podremos dormir o no. Murciélagos va a estar recibiendo en Copa MX al Atlético Zacatepec. Empate. Empate, por favor. Yo también creo que empate. ¿Eso nos sirve para quedarnos en primero o no? Sí. Con este... empate, sí. Ah, bueno, pues con ese. Digo, porque ya que Murciélagos ganara, pues estaría padre, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo por qué? No, digo por lo del... ¿Por el Cabrán, nada más? Por el primer lugar. Oye, ¿vas a ir otra vez con tu máscara de Batman? No. Ok. Martes 27, Tijuana. 9 de la noche, Tijuana contra Motagua. Tijuana. Solos. De nuevo en la... ¿No? ¿Este de qué es? ¿Sí de Champions? Igual. Es de sí. Conca Champions, ese. ¡Conca Champions! Ok. Xolos contra Motagua. Xolos. Ya para el miércoles, las Chivas Rayas del Guadalajara van a estar recibiendo al Cibao O. Chivas. Ay, chicas del coro. Ok, pues sí, Chivas. Ay, déjanos. El AME va a estar recibiendo al Saprissa. América. Sí, América. Pues sí. Creo que esta jornada de media semana está para que todos... ¿Cuántos son? 2, 4, 6. Para que todos hagamos 6 puntos, ¿no? Bueno, menos Murdo que puso en el Caxa Femenil. Pues, aguas. Qué decepción de los equipos centroamericanos, ¿eh? Yo esperaba más el Saprissa, hazme favor. 5-1 en casa. ¿En serio? Sí. Pero bueno. Pues yo ni me enteré, entonces pues, está bien. Ya para la jornada 10, viene el... Centellas recibiendo al León Femenil. Necaxa. Centellas. Centellas. Ahora sí, ¿verdad? Ok. Morelia. Es que no es Tigres, compadre. Morelia. Monarcas va a estar recibiendo a los Zorros del Atlas ahí en cosa de familia, ¿verdad? Morelia. Morelia. Híjole. Yo no sé por qué siento que va a ser un empate. Puede ser. Cosas de familia. Cosas de familia. Y el descenso. Ay, de veras. Pero ya lo compró Veracruz. Ya Veracruz está más para allá que otra cosa. Tijuana, los Xolos van a estar recibiendo a los Lobos BUAP, que vienen de golear precisamente al Veracruz. Se dieron Tijuana. Un festín, cevichazo. Cevichazo. Pero igual, sí, Tijuana. ¿Tú, Alex, qué dijiste? Tijuana, Xolos. Xolos, bueno. Ya para el sábado 3, ¿por qué? Mineros va a estar recibiendo al Atlético Zacatepec. Mineros. Misñeros. De Zacatecas. Sí, está bien, Mineros. Super líder del ascenso. Va a ser Zacatecas contra Zacatepec. Más tardecito, Cruz Azul va a estar recibiendo al Querétaro. Cruz Azul ya tiene que ganar uno. Sí, le voy a poner a Cruz Azul. Le voy a poner empate. A ver qué. Luego, el FC Juárez va a estar recibiendo al potro del Atlante de Don Alex Rodríguez. Ahí se va a ver quién es más potro. Obviamente, los bravos de mi Miguel de Jesús. Duelo en la pastura. Yo creo... Va a relinchar él. Yo creo que bravos también. Juárez, sí. Oye, Alex, ¿qué onda contigo? Ya no le pones a León, no, ya no le pones al Atlante. El Atlante... ¿Estás decepcionando la vida o qué? El Atlante sacó un buen resultado en casa contra Alebrijes 0-0. ¿Y ahí va, pero esta vez va de visita. Y es hasta el otro lado del mundo. Pues no. Ok. Es casi casi en Estados Unidos. Sí. A las 7, Monterrey Rayados va a estar recibiendo al Puebla. Monterrey. Sí, Monterrey. Le voy a poner empate. Luego León. La fiera de Don Alex va a estar recibiendo a los Pumas de la universidad. No se vayan a pelear, güey. Ah, Alex, empate. Ya anda muy pecho frío. Sí, güey, empate. Increíble. No, yo creo que los Pumas. Porrista. Hasta de los Pumas eres porrista. Tú. Luego, el que nos interesa de verdad. Necaxa va a estar recibiendo el sábado 3 a las 9 de la noche, cancha del Estadio Victoria, a los Santos de Torreón. Pues Necaxa. Yo también creo que Necaxa. Necaxa, por su pollo. Bueno, luego, a la misma hora, pero en la costa sinaloense. Bueno, no en la costa, en Sinaloa. Dorados va a estar recibiendo a Cafetaleros. Dorados. Dorados. Dorados. Luego las Chivas de Don Arturo Reyes va a estar recibiendo al AME en el Clásico Nacional. Chivas empate. América. Clásico empate. Yo voy a las Chivas. Yo le voy a poner al AME. Arturo Reyes dice Chivas. Híjoles, quién sabe, ¿eh? Porque... Sí, oye, pero... Necesita puntos. Seguramente van a llegar con 2 triunfos sobre el Cibao a este partido. ¿Y ya? Uf, no, bueno. Y el AME contra el Saprissa... Se lo va a hacer de... Pero bueno, Sí, no me convence tu argumento. Van a llegar con la moral alta los dos, compadre. Uf, no, bueno. Es lo que los efectos de la Conca Champions, muy bien. Ya para el domingo 4, Toluca. El Diablo va a estar recibiendo al Pachuca. ¿Qué Toluca por Pachuca? ¿O cómo era? Era al revés, pero bueno, Toluca. Toluca. Toluca. Sí, todos con el Diablo. Y ya para cerrar, huele a muerto, ahí en el puerto Veracruz va a estar recibiendo a los Tigres. Empate. Empate. Yo sí voy Veracruz, sketch. A ver qué pasa. Pues así, la jornada 10 de la Quiniela PR. Y de una vez te aviso, Murdoch, la siguiente también va a ser doble. No, bueno, estamos... Bueno, es que vienen los octavos de Copa y no sabemos quién va a ser el rival de Necaxa. Bueno. Entonces no lo podemos meter en esta porque pues no estamos para regalar puntos. Puntos y puntos para aventar y repartir. Muy bien. Entonces a ver qué más le agregamos a aquella de media semana. Pues sí, a ver qué se te ocurre. Algo se te ocurrirá. Hay un duelo. Pues hay Champions también. Pues ahí está. Entonces va a ser igual cortita, pero va a haber a media semana. Ok, pues ahí los puntos extras. No se le atentos también banda ahí. Pero... No, y de una vez te digo, en la iba a decir algo, pero como eres en la once viene un partido muy interesante, uno que te interesa a ti y a mí, que no tiene nada que ver con Liga MX ni con Ascenso MX, que sería el Manchester United contra el Liverpool. Exacto. Muy bien, el clásico de la Premier, obviamente será Red, ¿no? Pues sí, va a ser por el subcampeonato de la Premier League, además, porque van segundo y tercero. Entonces, y digo, el City ya se la llevó, ¿no? Pues a ver, va a ser por el honor de ser subcampeón. ¿Pasan los tres a Champions? ¿Los tres primeros? Son cuatro, ¿no? Pasan cuatro. ¿Pero directo los tres? Ajá. No, directo los cuatro. Ah, ¿y todavía hay otros dos que van a...? No es cierto. Creo que sí son tres directos y uno juega las rondas previas. Sí. Al menos la última ronda previa, ¿no? Pues por ahí, entonces queda el... Bueno, a ver qué sucede. De todas maneras, pues, confío en... No, aviso para que vayas mentalizándote en que vas a tener que decir Liverpool. Sabes que eso no va a pasar, pero bueno, okay. Vamos. Saludos a Vale Flores también. Hay varios de Liverpool, yo no sé por qué, pero bueno, por los Beatles será nomás. Ok, vamos a cortinilla y continuamos. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en diagonal Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Sánchez y quiero felicitar a la página Pasión Rojiblanca por su 13 aniversario. Espero que sigan muchos éxitos. Un fuerte abrazo. Estás escuchando el podcast PR. Hola, les habla su amigo Efraín Cuchillo Herrera, felicitando al programa Pasión Rojiblanca por su 13º aniversario y en especial a Tucker, Alex y Murdoch. Los felicito y los vemos el año que entra. No se pierdan el programa Pasión Rojiblanca. Saludos de su amigo Efraín Cuchillo Herrera. Abrazo de gol y bendiciones. Bueno, pues ya escucharon ahí las sorpresas. Todavía quedan vestigios del festejo. Y había que incluirlos, por supuesto, a un histórico del Necaxa. El perrito Sánchez, desde luego. Y al perrito Sánchez, porque... Pero si hasta premio le pusimos su nombre a un premio, compadre. Bueno, pues ahí está el perrito Sánchez, que un gran troleo y muchas gracias. ¿A quién le debemos el honor? ¿A Denise? Ajá, ambos nos los consiguió Denise, la diva perra, Denise Lechuga. Muy bien, pues muchas gracias, Denise, por contribuir con este reporteo, ¿verdad? No, y que además fue a Puebla y nos mandó fotos de algunos aficionados del equipo. Sí, los cuatro que fueron, le dije. diría Melín, sí, para diría que, Melín, que los algunos todos se enojen. En serio, ¿hay quien se ofende por esos chistes? Ay, pues a mí me caen muy pesados, la neta. Se me hace un payaso, pero a mí Melín me cae bien, pero no. Independientemente de quién lo diga, hubo un momento, regresándose al Puebla, pasan ahí donde estaba, me imagino que donde estaba el comando, supongo. Ajá. No sé, se ven 30, 40 fulanos de Necaxa, y dicen, estos habrán venido del DF, de Aguascalientes, y hay más, y Melín dijo, esos son todos los que existen, todos los que hay, y en serio, hay gente que se ofende por eso. Es un chiste gastadísimo. Me puedes decir que te cae mal, y que es un chiste gastado, y lo que me digas, ¿pero de eso ofenderte, compadre? No, pues tampoco. No, pues ya estaban incluso queriendo lincharlo ahí en redes, ¿no? En Twitter. Exacto, pero... es a lo que me refiero. Sí, no, o sea, a mí se me hace como que así de... es como decir el mismo chiste siempre, cada como, partido. Ah, como eso de que nada más tú y Ortiz de Pinedo le van, ¿no? Ajá. O sea, sí. Ya son chistes gastadísimos, viejos, que pues ya ni son chiste. Sí, pero... que tenemos más de 20 años escuchando, ¿no? Pero... pues, ajá. Pero de eso a que te ofenda, pues nada. Sí, no, tranquila, van, tranquilos. Bueno, entonces vamos con los saludos mentadas y reventadas, que pues ya hasta a Melín le tocó en esta edición del podcast PR. Vamos con los, y les parece, con que los comentarios. Es el tocayo Melín, por cierto. Gerardo Melín o Taker Melín. No, Gerardo Melín. Ah, bueno. Ok. Vamos a aplicar la de te queremos, Melín, te queremos. Ah, a título personal, hablo desde bulto. Bueno, Daniel Imbu, que quién sabe qué andaba escuchando, pues saludos ahí a Daniel Imbu, que ya ustedes les dejaron aclaraciones. Luego Rayo Eleap se agregaba y decía, felicidades amigos, que sean muchos años más, muchas gracias a Rayo LA, o sería Rayo LA, no lo sé. LA, creo que sí es LA. LA. Bueno, luego el chocolate de Carlos Quinto nos dice, feliz aniversario. Gracias por tenernos al tanto de nuestro querido equipo con su manera muy peculiar de analizar los partidos. Pues muchas gracias al emperador, ¿verdad? Carlos. Oye, sé más respetuoso tú. ¿Eh? ¿Cómo que el chocolate? Sé más respetuoso. Pues se llama igual que un producto ahí sabrosón. Bueno, ok. Carlos Arias. Ya es muy tarde, ya no grabemos estas horas. Carlos Arias dice, los amo. Muchas felicidades por este aniversario, gran labor que realizan, enhorabuena y que vengan muchos más, escucho y comento, abrazo electrizante de gol, saludos a Carlos Arias como siempre, su tradicional saludo, luego pues de una vez el mismo, estimada hermandad, un poco tarde, pero como siempre un gusto saludarlos y sobre todo felicitarlos en este aniversario, lo malo es que no me dé tiempo de meter la quiniela, así que tendrán más ventaja de la que ya me llevan. Jajaja. Ja, ja. Concuerdo con Alex, el equipo se reservó para el sábado y vimos un espectacular cotejo. Y victoria de nuestro equipo. Ahora viene Puebla, espero, deseo y Estoy seguro que tendremos una gran alegría. Sin temor a errar, les digo que nos llevamos la victoria con un 1-2. Saludos, hermandad, y nos escribimos el viernes. Arturo, como siempre, un placer escucharte. Un día tendré el honor de escuchar tu narración. Porfa, comparte el link. ¿Dónde te podremos escuchar? Nuevamente, felicidades, muchos años más. Al abrazo electrizante de gol. Oye, pues este no está tan complicado, ¿eh? El día del partido, puedes buscar en... Hay una página como tal del Radio Universal, acá en Aguascalientes, y incluso tienen una aplicación ellos ahí para que puedas descargar y escuchar las estaciones de Radio Universal. Normalmente los pasan por La Mexicana, o búscale en el tuning La Mexicana de Aguascalientes y pues vas a escuchar la narración en vivo. Eso cada día de partido, ahí está, excepto Copa. Ahora para Copa no tuvieron transmisión, pero los partidos de Liga van a estar ahí. Oye, y también emisoras.com.mx, ahí entras, está por estados, te das Aguascalientes y tienes todas las estaciones de Aguascalientes. Como dices tú, dale clic en La Mexicana y ya. Sí, normalmente es fácil. La Casa de los Rayos incluso es por La Mexicana, que es el 91.3, me parece, del FM aquí en Aguascalientes. O a veces varían y los mueven a La Mejor, pero a La Mejor FM, pero no creo, normalmente son en La Mexicana. Bueno, cualquiera de las dos opciones. Baldo Flores, me salté. Decía David. David dice: muchas felicidades por su aniversario y una vez más, gracias por el podcast. Muy contento, al igual que todos, por el contundente triunfo ante el Monterrey. El equipo se partió en la cancha y está en un gran momento. Y lo mejor del asunto es que todavía no llega a su techo. Contra Puebla vendrá un juego difícil, pero confío en que nuevamente pondrán una buena cara de visita. El resultado puede ser cualquiera, pero si juegan con la determinación que han tenido en las últimas jornadas, no habrá motivo para dejar de creer en este grupo. Saludos a todos y fuerza Rayos. Pues saludos a David. Baldo Flores, Patreon, dice... ofrezco una solemne disculpa al señor Martín Barragán. ¿Qué golazo fue a meter usted? Le dejaremos en Steve Hugagán. no te pases. Bueno, creo que a este punto ya puedo decir que Nacho se ha ganado mi confianza y sobre todo el equipo, de quien no pensé que trajera nada después de los dos primeros juegos. Esos mismos jugadores le han dado una vuelta de 180 a lo que pensé que veía en ellos. Si bien las claves para mí han sido Rubén González, que ha hecho olvidar a Manuel Iturra, misión muy difícil, y Víctor Dávila, quien ha sido una frescura al ataque. Hay muchos que han dado la cara: Dieter, Piojito, Mati, Charlie, Ponce, y sí, Nacho, quien le tengo que reconocer su labor y que ya tiene un estilo este Necaxa. Sobre esta base, sí puedes construir algo. ¿Seguirán así? Fuerza Rayos. Bueno, dice mucho a confianza, pero termina preguntando, ¿verdad? Con la duda. Carlos Arias dice, regresaba y decía: estimada hermandad, como siempre un gusto saludarlos, pues el partido para mi gusto estuvo muy trabado en el medio campo, esto ya después del partido contra Puebla. En instantes intentó ser de ida y vuelta, pero me parece que el Nachito amarró al equipo y no lo dejó jugar suelto. Mi Craclito se pierde una relativamente clara, Gallego se nota muy fuera de ritmo, la defensa bien, solo pienso que en el gol Barovero pudo gritarle más a De Luna, quien se precipita en el rechace. Chumacero se me figuró al Gallegos de la era Sosa, un jugador con mucho fuelle y pisando ambas áreas. Extrañamos a Dieter y Barragán, creo que cayó a todos. Para mí sigue siendo un jugador de medio pelo y en su vida vuelve a meter un gol así ni en el FIFA, jajajaja. Ja, ja, ja. Faltó quien diera la salida con pelota controlada y proyectara trazos largos hacia la banda como regularmente o últimamente se ha hecho daño a los rivales. Matías dio un gran partido echándose el equipo a la espalda. Intentó, pasó y solo le faltó definir cerca del final el centro que le manda nuestro Piojiniesta. No, bueno, jajaja. Ja, ja. Abrazo, hermandad. Como siempre, un gusto escucharlos. Nuevamente, felicidades por el aniversario y nos escuchamos y escribimos el martes. Abrazo electrizante de gol. Bueno, pues gracias a Carlos Arias, que ya se puso barroco con el Piojiniesta. Por último, Gigas, el de Texas, dice: excelente podcast, se suma un punto en Puebla gracias al supergol de Barragán, pero siendo sincero, fuera de ese gol no veía ni por dónde Necaxa pudiera sobreponerse al marcador adverso y sigo sosteniéndolo. Necaxa no se puede tomar el lujo de relajarse. Si Ambriz quiere lograr la meta de superar los 24 puntos del torneo pasado, tienen que seguir con esa intensidad, con esa garra, con esa concentración que nos ha caracterizado los últimos 4 partidos. Yo no me subo al partido del ya la hicimos porque no es cierto. Bueno, pues no, todavía queda mucho torneo por delante. Eso es en el sitio pasionrojiblanca.com.mx. ¿Qué tenemos en YouTube? En YouTube, pues hay varios también. Jorge Martínez dice, muchas felicidades, gracias por tan buenos podcasts que nos han dado. Estaba en casa oyendo el episodio 178 y cuando voy escuchando la felicitación del jefe, me puse más nervioso que cuando pasó Marta y Gareda y me volteó a ver. Un abrazo a todos. La lógica murdoxiana dice que le ganamos a Puebla con doblete de Carlitos. Pues ahí está. César Rayo, si tan solo se pudiera tener una mejor efectividad en goles, sería más que perfecto. Y el partido contra Puebla puede ser un gran ejemplo. Saludos y fuerza, Rayos. Me imagino que la efectividad del equipo, ¿no? Quiero pensar. Supongo. Denise Lechuga, un abrazo enorme a los tres por tan excelente programa. 13 años no son nada fáciles y estoy segura de que serán muchos más. Gracias por siempre tenernos informados del mejor equipo del mundo. Nuestro gran Necaxa, los quiero. Yo pensé que ya estaba hablando del Barcelona, pero... pero saludos no. A Denise. Sí. Uriel Botello, felicidades por el aniversario. Disculpen el retraso, ya ven que uno es medio distraído y luego los viajes en el tiempo del podcast me terminan de nortear. Mucho gusto con el Necaxa en plan ascendente. Esperemos que la ausencia de Dieter no pese este viernes y nos podamos traer un buen resultado de Puebla. Y así tengamos podcast de 3 horas con más calmita. Por cierto, ¿qué opinan del anuncio de Poncho Sosa al San Luis? Neta, pobrecito. Pobrecito. Pues lo está levantando, ¿no? No, sí, pero... Dos de dos. Yo pienso que Sosa, digo, ya merecía una oportunidad más en primera división, pero bueno, agarró al San Luis. Mira qué irónico. Ambriz, que nada más tiene un descenso en su carrera, dirige en primera, y Sosa, que lleva 2 ascensos, dirige en el ascenso. Increíble. Injusta es la vida. Le viene al Cruz Azul. Si hubiera esperado, ya no creo que le dure mucho el Caixinha. Pero bueno, pues decisiones. Sí. Ajá. Noé Butrón dice, felicidades chavos por su 4º aniversario. Esperemos que sean muchos más y aquí estaremos. Bernardo Caballero López, felicidades por el aniversario, igual aquí andamos cada 8 días desde hace ya varios años y qué chingón que coincidió el aniversario con un momento alto del equipo. Ya. Gustavo Arteaga, Barragán en modo romantic style y el sábado Don Killer González y David Crack, todavía eso lo puso antes del partido obviamente. Solomón Pérez, feliz aniversario chavos, llevo bastante escuchándolos y no me lo pierdo, aunque no comente, aquí ando. Alejandro Cantú, muchas felicidades por su 4º aniversario, muchachos. El mejor espacio del necaxismo en el mundo. Este torneo el Necaxa les va a regalar el campeonato. Saludos. Órales. Pues complicado, pues, pero... Ojalá. Pues quedaron en regalarnos otra cosa y... Espérate, tranquilo. Llegará. Lo mismo nos siguieron el año pasado. Y Raúl Duque dice, felicidades por su 4º aniversario. Un saludo afectuoso. Y pues son todos los del episodio anterior. Muy bien. ¿En Twitter? En el Twitter. Aquí sí, también son bastantitos. Hay uno que no tiene hashtag podcastpr, bueno... Hay una serie de comentarios entre Rayo Vans y José Enríquez. Rayo Vans, ahora que decían lo de San Luis, dice, Sosa llega a un proyecto más complicado. Necaxa calificaba liguilla, menos con ya sabes quién. El plantel al que llegó en este momento tenía más experiencia en la categoría, a diferencia de hoy, donde resaltan sobre todo los ex Necaxa. José Enríquez respondía, cuando dices ya sabes quién, ¿te refieres al ídolo de Gerardo Taker? Y finalmente Rayo Vans diría, por eso. A ver, ¿ya sabes quién? ¿No llegar a liguilla? ¿Se refiere a Nacho Ambriz o a quién? Porque yo conozco un técnico que le bastaron 19 partidos para ser campeón a Necaxa, ¿ok? Bueno, sigo. ¿Qué? Estadística pura, compadre. Está bien. Arturo Reyes, dice, por cierto, el podcast PR de aniversario son 2:30 de pura diversión. ¿Y adivinen a quién me invitaron? Claro, que solo pude estar 2 horas y tan solo hubiéramos empezado a grabar a tiempo. Felicidades a todos. ¿Ves, Mordo? Lo que provocas. Ya le pedimos muchas disculpas a don Arturo Reyes. Emanuel, arroba Emanuel Scop 18 dice: muchas felicidades, Pasión Rojiblanca, por su aniversario. Gracias por esos podcasts PR, quinielas y la información que tienen todos los días del Club Necaxa. Ojalá cumplan muchos años más. Nos menciona a nosotros y el nuevo integrante, Arturo Reyes. Arias Moraida, arroba Arias Moraida, son los mejores, podcast PR. Felicidades por extraordinaria labor, abrazo de gol. Gracias. Humberto Márquez, arroba m-arc-uz, en relación al dibujo de Gotti que decíamos la semana pasada, dice: ahí aparezco, muchas felicidades podcast PR por sus 4 años y los que faltan. Bote Power dice: chango, se me pasó felicitarlos por su aniversario, canijos. Espero que sigan deleitándonos con sus atinados y o alocados comentarios de nuestros amados rayos. Muchas felicidades y todos contra la tiranía. Hashtag tirano eras. El mismo Bote Power dice: ojalá esta vez sí graben en un horario más humano y decente. ¿Quién creería que hace una semana Barragán era el enemigo público número uno y ahora el meme del momento le pide perdón? Créditos a el güey sin que hacer que lo hizo, jeje. Y pone el meme que dice una foto, no sé quién es. Choche, ¿no? Pero dice, ¿qué? Ándale, creo que sí. Ajá, el de los regalos. Dice, ¿qué haces aquí en el vestidor? Con sus regalos. Dice, vengo a pedirle disculpas a Barragán. Sí. Aparte de esos, hay un par. Manuel Escobar, ya lo había mencionado, pero en otro tuit dice: Gerardo Taker solo asusta. En el pasado podcast me tenía haciendo coraje porque dependemos de Zacatepec. Qué bueno que todo se acomodó. Pido disculpas, me equivoqué y nadie me corrigió. Pulés, ya les dije, ¿verdad? Y el otro es, bueno, más bien mandarle un saludo a Jorge Martínez, arroba Jorge MTZS7, que me compartía ahí unos tweets sobre una historia de Ricardo Lavolpe, una historia fuera de cancha, y decía: nuestro Ricardo Antonio, muy buena historia esta que me comparte. Entonces, mandarle saludo a Jorge Martínez. Pues ahí está. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo para felicitarnos. También a Italia y al Picas, a Don Picas Becerril, que me contestaron el cartón en Twitter. Muchas gracias, espero que les haya agradado. Y pues es mi manera de presumir que Don Picas Becerril vio mi caricatura y le gustó y me lo agradeció. Yo aquí de presumido. Si el otro pudo presumir que Marta Higareda lo volteó a ver y no sé qué, pues yo presumo. Pero sí, y sí, la sorpresa del audio de Pablo, que pues sí llegó, ¿no? Que agradecemos mucho también. Bueno, Oye, volviendo a las felicitaciones, no sé si quieran que lea las felicitaciones que pusieron en Twitter. A ver. Ya fuera del hashtag de Podcast PR. Ajá. ¿Sí? Sí, por favor. Digo para buscarlas. No, no es cierto. Oh. Dice Arturo Reyes, nos decía: soy muy afortunado en poder trabajar con gente a la que aprecio y admiro tanto. Soy afortunado de estar con ustedes, pero más que eso, soy un fan que tiene la oportunidad de estar ahí. Felicidades a Pasión Rojiblanca. Un honor y que sean muchos años más. Hashtag PR13. Greñudo sin fe, arroba Valverot, dice: si no han tenido la oportunidad de escuchar el podcast o ver la página, de verdad háganlo. Un tal Mordoqueras decía: un honor poder participar de este gran proyecto. Maximiliano Barraza, arroba guión bajo Max Barraza, dice: felicidades Pasión Rojiblanca por su 13 aniversario, un sitio entrañable antes del boom de las redes sociales, grandísimo trabajo. Arroba Rafael Veraza, nuestro compadre Rafael Veraza, dice: en 2 etapas, algo intermitentes, colaborando en Pasión Rojiblanca, he tenido no solo la oportunidad de escribir sobre algo muy especial en mi vida, como es Club Necaxa, sino también de conocer gente muy valiosa y hacer buenas amistades. Gracias, y como hashtag pone: felices 13 y por otros 13. Jorge Martínez, arroba Jorge Martínez S7. Felicidades, nos menciona a todos. Pone PR13. Festejamos con el 3-0. Con el 3-0 contra Murciélagos a media semana y Redondo contra Puebla. Rayito, arroba guión bajo Rayit 0. Dice: el tiempo que colaboré con Pasión Rojiblanca fue una de mis mejores experiencias. Un gran espacio para los necaxistas. Destacar el trabajo que realizan y aún en el ascenso todo el seguimiento que le dieron. Felicidades y que vengan muchos años más. Felicidades. Tweet Negaxa también nos contestó el tweet que puso Alex mencionando el aniversario, el martes de aniversario. Ponía: felices 13 años, Pasión Rojiblanca, que sean muchos más. Ángel Valdés, arroba Angelopoulos, dice: muchas felicidades, que vengan muchos años más. Un abrazo. Luis Redonda, Joker 8207, dice: felicidades, que Dios los bendiga y sigan así. Gracias por su tiempo y dedicación. Pablo Darríos, arroba W Darios Original, que hay que hacer la aclaración. Nuestro compadre el Güero es aficionado a Rayados Monterrey, fue integrante de los Rebelis. Dice: hay hinchas que se envidian, vatos, que vengan más años de negaxismo. Javier Pérez Moreno dice: muchas felicidades y muchas gracias por la labor que han desempeñado a lo largo de estos años. Que cumplan muchos más. Saludos. Y tantan. Saludos a todos ellos y gracias por tomarse el tiempo. Y pues a los que han estado y que a lo mejor no se mencionaron en estos saludos, pero pues que a esos que han estado en otros momentos también en PR, y a los que escuchan esto pero no comentan, también gracias por estar ahí. Y bueno, ¿algo más que decir? Pues no. Yo les quería comentar de que ahora que estuvimos ahí de invitados también en Necaxa Radio, ahí Alex estuvo en vía telefónica y yo pude estar ahí en cabina y platicábamos. A mí no me invitaron, hojaldras. Ay, te cotizas. ¿Qué? Pero bueno, saludos, a ver, a mí, y gracias. Ese día en la mañana tú dijiste, les van a marcar a los dos. A mí nadie me marcó. ¿No te marcaron? Bueno, ahí vemos, ahí que... Ese día no me marcaron nada, no digas que sí. Bueno, no sé, ahí es onda de Adrián. Saludos, lo Adrián. Lo peor es que dijeron, no nos pudo contestar la llamada, pues... A la siguiente no les contesto para que se les quite. Bueno, yo les decía de ellos que son, pues, jóvenes, son jóvenes los tres, conductores de Necaxa Radio, les digo, pues, ¿dónde estaban ustedes hace 13 años, no? Don Taker ya estaba iniciando su archivo de blog. Pero Necaxa. Iba entrando a la secundaria, compadre. Sí, no creo. Ellos sí estaban en la secundaria. Lo que pasa es que aquí el promedio de edad no lo subes tú. Ay. Es lo que pasa. Tú no subes el promedio de edad. Sí, aquí yo soy el promedio. Pero bueno, el punto es... Gente, ¿de dónde estaban hace 13 años? Y pues ese es el rato que lleva ahí, pues, Pasión Rojiblanca, que se ha ido transformando, ¿verdad? A lo largo de estos 13 años y gracias por seguir con este proyecto. Tú, Taker, di algo, pues tú eres el papá de todo esto. Pues yo qué, soy el papá de varias cosas, pero ¿qué digo? Pues no sé, ¿cómo te sientes? Felicidades, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente tener un proyecto de 13 años? Pues X. Bueno, no X. O sea, pues eso. Muy bien. Palabras emotivas, don... 407 AM, ¿qué quieres que te diga? Ay, güey, ya son las 4, no manches. No, son las 4:07. Válgame. Pues nada más yo, pues, agradecerle, pues, a todos los que de alguna u otra manera nos han tendido la mano a lo largo de este tiempo. Algunos siguen estando ahí, como dice, fíjate que me salió como dije Cerati, ¿no? Algunos han estado desde el principio, otros siguen estando ahí. Gracias totales. Tal cual, como dice Cerati de Música Ligera en su gira del último concierto. Bueno, decía Cerati, perdón. Hay mucha gente que nos ha tendido la mano. También ha habido muchas críticas, muchas descalificaciones. Siempre hay que quedarse con lo bueno, ¿no? Entonces, pues nada más agradecerle a todos ellos, agradecerle a los que escuchan, a los que comentan, a los patreones, etcétera. Hay mucha gente a la que tenemos que agradecerle. Al club, la directiva actual, la gente que labora en el club nos ha tenido también la mano. Y bueno, no digo nombres porque no quiero olvidarme de nadie, pero sí, nada más es palabras de agradecimientos para todos, ¿no? Muy bien, ahora sí, muy bien. Pues ya para irnos despidiendo, canciones, entramos con... Perdón. Ya sabes que me gusta interrumpirte. Hay otro tweet, no lo había visto. Alex Rodríguez, @Alex. Oh, qué la... El horario más humano y decente para mordoqueras. 4 a.m. para grabar el podcast, PR. #, nos trata como caricatura. Y pone un gif que dice, no seas mamón. Otro tuitazo de Alex Rodríguez. Por eso está calladito ahorita en los comentarios. Ahí está, buscando gifs adecuados. Sí. Bueno, ya, por eso ya vámonos, pues. Nos vamos, entramos con ADO del Tri, precisamente a sugerencia de don Alex Rodríguez, pues porque es poblano, pero, y porque dice... ¿Pero por qué era ADO, Alex? Porque ADO te lleva a Puebla, ADO siempre primera, dicen. Ahí está el comercial. Comercial no pagado. Por... Anotado por Alex Rodríguez, número 7. Pues sí, del Tri, canción de 1995, y nos vamos a salir con, bueno, vamos a salir del podcast con Camila y esta canción que se llama Abrázame, porque ahora sí todos le pedimos a Barragán que nos abrace y que ya nos perdone, ¿no? Por todas las críticas. Esto, ¿por qué Camila? Pues porque Mario Dom, que es integrante de esta agrupación, o que fuera agrupación, no sé si todavía vive, Camila como tal, pero Mario Dom es originario de Torreón, entonces pues aprovechando que vamos contra Santos, esta elección, que está ya leve, está tranquila, así como para ir agarrando sueñito, nosotros que ya vamos a dejar de grabar ahorita a las 4 de la mañana. 4:10, perdón, 4:11. Ok, pues ya, vámonos riendo. Oye, pero la vez bueno, hace un par de semanas pusimos a los Cadillacs por sugerencia de Alexander Ríos y dijimos que íbamos a poner una de Arjona. Teníamos que haber puesto Santo Pecado otra vez. Santo Pecado. No, ya estuvo. A la vuelta, joven. Ahorita no traigo cambio. Bueno, ahora que nos toque en octavos de final de Copa MX. Ahora que juguemos Conca Champions contra alguno de Guatemala. Bueno, ya. No, pues. Ahí pronto. Bueno, por ahí del 2035 o algo así, ¿no? Oh, bueno. Qué positivismo. Ok, pues ya, vámonos. O sea, yo decía por los guatemaltecos que lleguen, como tú ya embarraste a Necaxa. No, por eso, digo que puede haber alguien de Guatemala. Ok, ya, vámonos. Esto fue el episodio número... Ay, nunca dije cuál era. El 179 del Podcast PR. Nos escuchamos la próxima semana con más de Necaxa y esperemos sea una victoria contra Santos. Bueno, vámonos. Bye. Chao. Tienes que saber que es lo último que pido, que estoy desesperado y según mis latidos no me queda mucho tiempo a mi favor. Y antes de perder de vista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Quédate un segundo aquí a hacerme compañía. Y quédate tantito más, quiero sentirte mía. Y abrázame. Y abrázame. Hey. Y abrázame. Hoy me he dado cuenta que no había sentido tanto miedo antes, que yo no decido, que Dios lo hace mejor. Y antes de perder de vista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Oh, quédate un segundo aquí a hacerme compañía. Y quédate tantito más, quiero sentirte mía. Y abrázame. Y abrázame. Yeah.